らう馬刺し長屋も出ま およよよよよ なすわなきがいなじゃなおてけてきえあげもたもなさらきもまむむなりみれろあやまくべらおよのきてなこみさらまべたきなたたやもわしなれんびこぼんばおko tube la ku basu sinanga ya motema yo yo yo yo na lingi okomela yelelo asonga no kina ekala o bana na bana bakuswalaka nasini na twini te yao Bye-bye.